sin querer, queriendo. Pillé a mi marido haciendo cositas, estaba escondido. Él no me esperaba y al ser sorprendido, fue tan grande el susto que empujó a la vieja y se cayó del nido. ¿Qué haces aquí, mi hija? Me dijo asombrado, temblando de miedo y todo encuerado. Mientras que la vieja, llorando a su lado, le decía: canalla, ¿por qué no me dijo que usted era casado? ¡Estás pillado, papito! Con cara de santo y risa burlona, me decía: yo cambio si usted me perdona. Pero el mismo cuento ya no me impresiona. Ve con tu fulana, que hasta este momento yo fui tu cachiona. Perdió la fulana, perdió mi marido. Yo en cambio he ganado y nada he perdido. Porque hombres como este, hoy me he convencido, que son poco machos, falsos, traicioneros y malos maridos. ¡Ja! Hasta aquí llegamos. Oiga este consejo, mi buena señora, no crea en su marido, ni cuento le coma, que yo por ingenua y por inocentona, quedé sin marido y con el apodo de ser la cachona.